por comandar nuestro mundo astral. Esta inversión es natural, natural, natural. Halloween en vez de Todos Santos, Navidad ahora es Merry Christmas. Alguien nuevo se volvió New Year, lo que había cambió. ¡Apoy! ¡Anti Bolivia! ¡Anti Bolivia! ¡Anti Bolivia! ¡Anti Bolivia! Nos encontramos en La Paz, en Bolivia, con Fernando, bajista de Tuberculosos, para hablar sobre la escena punk en Bolivia. Para el que nunca ha oído hablar de ello, algo hay, ha existido. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, un saludo para toda la gente que escucha este programa. Y no sé, pues vamos a hablar un poco del punk sudamericano, sobre todo en Bolivia, ¿no? Que ha habido alguna vez. Cuéntanos, ¿ha habido punk en Bolivia? Ha habido una escena, digamos, bastante débil. Yo creo, en relación al nivel de población que hay en Bolivia, que es poca gente, digamos, en un país tan grande, solo hay como 9 millones de habitantes, digamos, ¿no? Entonces, en relación a esa poca cantidad de gente, ha habido una breve escena punk que ha surgido más o menos por el año 85, y 1985 ya ha tenido como su auge entre los años 1997 y 2005 más o menos, ¿no? Después de eso ha ido en decadencia y actualmente prácticamente no existe un movimiento como tal, ¿no? No es un movimiento grande, existen bandas aisladas y personas así individuales por separado que hacen algunas actividades, pero un movimiento como tal ya no existe, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles fueron aquellas primeras bandas punk que aparecieron aquí en Bolivia? La primera banda punk que aparece en Bolivia en el año 85 ha sido Secuencia Progresiva. Sido una banda que ha surgido en una de las laderas de la ciudad de La Paz, es decir, en uno de los barrios, digamos, con menos recursos económicos y con menos acceso a todo tipo de servicios. Ha surgido en una época más o menos en la que estábamos saliendo de la dictadura, ¿no? En Bolivia se ha vivido más o menos casi unos 14 o 15 años de dictadura, que han estado varios dictadores desde el año 64 con Barrientos hasta el año 81 con García Mesa, ¿no? Pasando por Banzer, por varios otros, ¿no? Entonces, durante toda esa época ha habido como una prohibición sobre todo al rock, ¿no? En esas épocas, en los 70, sobre todo en la época del dictador Banzer, gran amigo de Pinochet, ha habido una represión así a todo el que tenía cabello largo. Solo por el hecho de tener cabello largo se lo metía, digamos, a la cárcel, ¿no? O ya era, o tener barba, digamos, por ser, tener relación con el Che Guevara y con el, no sé, con el movimiento revolucionario que ha habido acá en Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el rock siempre ha sido prohibido durante toda la década de los 70s. Entonces, había una censura de parte del gobierno dictatorial hacia la música, hacia el cine, hacia los libros, hacia todo, ¿no? Como en cualquier dictadura. Entonces, digamos, películas, no se podían ver películas, ¿no? Así, no sé, el muro de Pink Floyd ha sido censurada y ha sido prohibida, no se la podía ver, digamos, ¿no? Que ha sido al final de los 70s, ¿no? Y así otro tipo de películas que tienen relación con el rock o con la incitación a la violencia o a la libertad, digamos, eran prohibidas, ¿no? Entonces, todo en Bolivia, gracias a eso y a otros factores económicos que han influido durante toda la historia de Bolivia, desde que hemos perdido el mar en 1879, digamos, que han influido para que todo en Bolivia suceda prácticamente una década después, digamos, ¿no? El inicio del rock and roll en los 50s, en Bolivia se da en los 60s, digamos, ¿no? El hipismo en los 60s, en Bolivia se da en los 70s, ¿no? El punk en los 70s, en Bolivia se da en los 80s recién, ¿no? Entonces, y así toda la historia. Entonces, no había acceso a la música. Es por eso que en la década de los 70s, digamos, si no se podía escuchar rock, mucho menos punk, digamos, ¿no? Que era contestatario. Consecuencia Progresiva, que ha sido el primer grupo de punk, según lo que me cuentan, son amigos míos personales, ha sido gracias a un amigo venezolano que ha llegado trayendo un mítico cassette de La Polla Records, digamos, ¿no? Así, el histórico cassette de El Revolución, creo, o El Salve de La Polla Records, que ha sido así una leyenda que ha cambiado el cerebro de estos dos amigos míos, ¿no? Que uno se llama Luis y el otro es Amílcar Torres, que son dos hermanos, ¿no? Que hacían música, digamos, ¿no? Ellos tocaban folclore de protesta, digamos, no tenían la idea de la protesta, la revolución y todo, pero enfocada hacia más el folclore, no había la relación con el rock, ¿no? Hasta que han escuchado La Polla Records y listo. Deciden hacer una banda y se llaman Secuencia Progresiva. Al principio eran los dos hermanos y luego se unen otros tres y empiezan a hacer composiciones, pero sí, como te digo, era imposible conseguir una cinta de cassette de cualquier grupo así cercano como de Ataque 77 de Argentina, que estaba tan cercano, no era posible conseguir. Entonces, mucho menos era posible conseguir instrumentos musicales y muchísimo menos conseguir un estudio de grabación, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es componer y tocar así en guitarra acústica, ¿no? En guitarra criolla, tocaban todas sus canciones punks con letras rebeldes, digamos, pero así no había instrumentos, pues, ¿no? Hasta ahora ha sido, es súper difícil, digamos, no conseguir instrumentos porque no llega nada y siempre ha sido todo un dilema, digamos, ¿no? Aparte de esta influencia de La Polla Record que nos comentas, ¿qué otras bandas de Estados Unidos o de Europa de punk de aquellos años 80 que llegaban aquí a Bolivia influían a estas bandas como Secuencia Progresiva, a estas bandas pioneras en Bolivia, y qué otras bandas fueron surgiendo también? Como te digo, la única banda que había era Secuencia Progresiva y ellos han sido los únicos desde más o menos a mediados del 80 al 85 hasta el 90 más o menos. Ha sido la única banda y no había más, digamos, ¿no? Porque no había otra gente. Como estaba de moda el heavy metal en esa época, han empezado a surgir grupos de heavy metal, ¿no? Y han surgido toneladas de grupos, pero a nadie le interesaba, ¿no? El punk. Entonces, lo que ellos nos cuentan es que tenían que ir y pedir por favor así tocar en el concierto de heavy metal, digamos, ¿no? Entonces, iban y tocaban punk, pero puta, nadie les entendía, y no, y los mandaban a la mierda y les tiraban botellas porque ellos querían escuchar Iron Maiden, ¿no? O querían escuchar solos así virtuosos, pero los punks tocaban así sucio y la gente no entendía, pues, ¿no? Porque lo que estaba así de moda y lo que estaba sonando en las radios, que era lo más comercial y lo más vendido, era el heavy metal, ¿no? ¿Y cómo fue evolucionando la escena punk aquí en Bolivia? Poco a poco han ido surgiendo otras bandas, digamos, ¿no? Otra de las bandas míticas después de Secuencia Progresiva ha sido Escoria, que ha surgido más o menos en el 90, ¿no? Al principio, según lo que me cuentan, ha empezado tocando covers de The Cure, así medio más dark, digamos, ¿no? Post-punk, y poco a poco se han ido transformando en una banda más punk, ¿no? Y ellos ya han empezado a tener un poco en los noventas, y ha empezado a llegar un poco más la influencia de todo, ¿no? Sobre todo de Argentina, que ha ido llegando ya Ataque 77, o Dos Minutos, o no sé, bandas, digamos, ¿no? De esa época. Y algunas pocas bandas, digamos, que se conocían del extranjero, que eran las súper conocidas, digamos, como Sex Pistols, digamos, ¿no? O The Clash, que eran así las mundialmente reconocidísimas, digamos, ¿no? Pero, digamos, a nivel underground no se conocía mucho, ¿no? En general del mundo. Pero, o sea, el himno, digamos, o sea, la rigor así era la Polla Records, ¿no? Cualquier grupo de punk tenía que tocar la Polla Records sí o sí, digamos, ¿no? Si no, no funcionaba. Y solo habían dos, ¿no? Secuencia Progresiva, Escoria, después poco a poco aparece otro grupo que se llama Autorep, que es autorrevolución, ¿no? La revolución subjetiva. Entonces ellos empiezan a tocar, igual al principio tocaban covers de La Polla Records, como todos, pero después empiezan a meterle influencias más góticas, digamos, ¿no? Así como punk, pero más oscuro, pero súper acelerado, también con algún contenido político. De tanto correr, ya no te pongas paranoide, que nadie te persigue. Tú no tuviste la culpa, fue la necesidad, por falta de dinero, tenías que robar. Bestia, bestia me siento, si te acercas a mí, miseria no presente. Por favor, detente. Esas han sido, digamos, como las tres primeras bandas que han empezado a crear, a componer, digamos, ¿no? ¿Qué temas solían tratar estas bandas? Secuencia Progresiva, Escoria, Autorref, en sus letras, ¿qué reflejaban? Secuencia Progresiva reflejaba la realidad en la que ellos vivían, digamos, ¿no? Tenían temas que hablaban de las laderas, y un tema famoso que decía bajar, ¿no? Bajar de la ladera hasta la ciudad, porque aquí, como has visto la geografía de La Paz, literalmente bajas, ¿no? De la ladera. Y luego Escoria igual ha empezado a tratar temas que tenían que ver con la guerrilla. Tienen un tema que se llama ALF, Alistando los Fusiles, o varios temas, digamos, ¿no? Un tema que, no sé, de todo, hablaba sobre la masturbación, que se llama Mi Cama, digamos, ¿no? Luego Autorep tenía un tema que se llamaba Látigo, y otro tema que se llamaba no me acuerdo el nombre, pero hablaba sobre la pobreza, sobre la gente que tiene que robar para poder comer, digamos, ¿no? Entonces hablaban problemáticas sobre la realidad. ¿Y cómo eran los conciertos aquí en Bolivia de punk? A ver, al principio, como te digo, no habían conciertos estrictamente de punk, ¿no? Secuencia Progresiva tocaba con los de heavy metal en los 80s, ¿no? En los 90s, Autorev y Escoria tocaban junto con los de death metal, ¿no? Porque en los 90s empieza a surgir aquí el movimiento death metal súper fuerte, ¿no? Entonces se hace una escena súper grande de death metal y surgen así montones, así de una patada salen 20 bandas, digamos, ¿no? En los 90s. Y de punk solo dos, digamos, ¿no? Entonces empiezan a, o tres máximo, ¿no? Entonces empiezan a hacer conciertos conjuntos. Entonces tocaban grupos de death metal o de, hasta de black metal, y se metían ahí las bandas de punk, digamos, ¿no? Que obviamente eran abucheadas y rechazadas por todos, siempre, digamos, ¿no? Siempre en los 80s, en los 90s, toda la vida, digamos, ¿no? ¿Estos conciertos se centraban en La Paz, o estas bandas que nos cuentas surgen en La Paz, o en otras ciudades de Bolivia empiezan a surgir otro tipo de bandas? Aproximadamente en los 90s, como te digo, hasta mediados de los 90s, las únicas bandas eran esa, Secuencia Progresiva, Escoria y Autorep, digamos, ¿no? Después aquí en La Paz surge otra banda que se llama 318. .18, que es un código policial que significa disturbio callejero, si no me equivoco, ¿no? Y ha sido una banda mítica igual de punk paseña que ha surgido el año 93 más o menos. Cochabamba surge la primera banda de hardcore punk que se llama Yajtay Kaparin, que es en idioma quechua, significa el grito de mi pueblo. Y estos tocaban temáticas así completamente sociales, hablaban de la pobreza, de la discriminación, de todo, digamos, ¿no? De la violencia en las calles. Yeah. después en Santa Cruz, más o menos por el año 95, algo así, surge el primer grupo de punk llamado Brazo Obrero. Esas han sido las primeras bandas que surgen a nivel nacional en La Paz, digamos, por ser la sede de gobierno y la que tiene, o bueno, tenía mayor cantidad de población y mayor acceso, digamos, a la música o a todo, es que surgen más bandas, ¿no? Y después de eso, a mediados del 95, 96, ya empiezan a surgir más bandas, tanto en La Paz, Cochabamba y en Santa Cruz. Casi nada, digamos, ¿no? La única banda que permanece así como única y pionera es Brazo Obrero. Después, a 97 más o menos, surge en Tarija otra banda que se llama Amukim Nunca Más, que es una mezcla de castellano con aymara, que significa callarse nunca más o callarnos nunca más. Tarija, que es al sur, ¿no?, de Bolivia. Pero esas han sido las primeras, ¿no?, en esos departamentos. Después no surgen en los otros departamentos, en Potosí, en Oruro, en Beni y en Pando, no surgen bandas de nada, digamos, ¿no? Hasta el 2000, que recién empiezan a aparecer algunas, ¿no? En Sucre se tiene la referencia de una banda que es una leyenda, que se llama Los Arrestados, que dice que era la primera banda de punk de Sucre, pero que nunca nadie la ha visto. Jamás. Y nunca grabaron nada, tampoco. No, nunca grabaron nada y nunca nadie los ha visto, pero corre el rumor de que había la banda llamada Los Arrestados y que tocaban en Sucre punk, digamos, ¿no? Pero nadie los ha visto nunca, sí. Con este surgimiento de bandas punks más allá de La Paz, ¿comienzan a venir bandas de fuera, de otros países de Latinoamérica o incluso de Estados Unidos y de América, a venir aquí a Bolivia a tocar con las bandas estas que nos comentas? No, nunca, jamás, no ha venido nadie, de nadie, digamos, ¿no? Hasta hace muy poco, digamos, ¿no? El primer concierto de punk de una banda, digamos, extranjera que haya sido reconocido ha sido el de Ataque 77, que ha sido el año 2000, el febrero o marzo del año 2000. Ha sido así un momento histórico, digamos, porque nunca antes había llegado una banda de punk de afuera, ¿no? La primera ha sido Ataque 77, entonces ha sido revolucionario, digamos, ¿no? Pero nadie más así. O sea, a nivel mainstream, digamos, ¿no?, como Ataque 77, pero a nivel underground han ido llegando, digamos, ¿no?, bandas del Perú como toneladas de bandas, digamos, ¿no? Pero han llegado recién a finales de la década del 90, así en el 99, 2000, 2001, han empezado a llegar, digamos, ¿no? Poco a poco, pero antes nunca jamás nadie ha venido a Bolivia. Y en ninguno de los, no solo en el punk, digamos, ¿no? En el rock, en el pop, en todo el mundo siempre se olvida de Bolivia, digamos, ¿no? Saca de una escena muy local siempre. Exacto, siempre, si no. Esta escena punk de la que nos habla tiene un final. Claro. Cuéntanos. Bueno, como te digo, ahí más o menos ha empezado a surgir más, ¿no? En el año 97, ha debido ser un año, no sé, clave, ¿no? Para el punk en Bolivia. Porque ha habido muchas bandas, ¿no? En Cochabamba ha habido un surgimiento, han habido así como 7, 8, hasta 10 bandas. Aquí en La Paz habían como 12, 13. Ahí el año 97 surgen los Tuberculosos, digamos, ¿no? Y surgen otras bandas, los Quenchas. Puta. Toneladas de bandas, digamos, ¿no? Así algunas que van desapareciendo, que no graban nada. Igual en Cochabamba muchas graban y muchas otras desaparecen, pero surge así como un boom, digamos, ¿no? Entre el 97 y el 2000, así de bandas, ¿no? Luego van apareciendo bandas como Las Muñecas Rotas. Calavera, ha sido la primera banda en tocar ska. Y el 2005 más o menos es que hay, así como te digo, la explosión así en todo lado, ¿no? Y surgen en Santa Cruz en el 2000 igual ya varias bandas que empiezan a tocar punk, algunas con algunas ideas revolucionarias, digamos, ¿no? Pero algunas otras con harta influencia del emo punk que empieza a surgir con harta fuerza el año 2000 por grupos de mierda como Panda, digamos, ¿no? Que creen que eso es punk, digamos, ¿no? Entonces empiezan a surgir así full banditas de mierda en Santa Cruz. Pero después poco a poco todas esas bandas, bueno, ahí se empieza a generar, digamos, varios colectivos, ¿no? Yo era parte de un colectivo que se llamaba primero Chuquiago Transfer, que organizábamos conciertos de punk en los que participaban todavía Secuencia Progresiva, que seguía, digamos, viva, Los Tuberculosos, 318 y puta, miles de bandas más, digamos, ¿no? Escalavera, Autorrev, Ciudad Líquida, etcétera, etcétera, ¿no? Y después se deshace ese colectivo y se forma otro colectivo que es el Kimsa Charani. Entonces, para difundir ese colectivo y para difundir las ideas o los conciertos o las actividades que organizábamos con el colectivo Kimsa Charani, del cual formaba parte, es que surge el programa de radio, ¿no? Que, bueno, me olvidaba, el primer programa de radio de punk ha surgido allá por el 98, que lo han hecho estos amigos, los de 318, que se llamaba Ellos Dicen Mierda, Nosotros También. Una conocida canción de la Polla Record. Claro. Pero decía, o sea, la canción es Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén, pero el programa de radio se llama Ellos Dicen Mierda, Nosotros También. Ese era el programa, el primer programa de punk en Bolivia, en La Paz, digamos, ¿no? Porque en Cochabamba ya habían surgido otros programas de punk igual. Está, creo, más o menos un año o algo así, o dos años, el programa radial donde empieza a difundir. Es la primera vez que se empieza a oír punk en la radio, digamos, ¿no? En Bolivia. Y de todo lado, ¿no? Después, como te digo, el año 2000, más o menos, o 2003, con un colectivo Kimsa Charani, empezamos a hacer el blog del Kimsa Charani, empezamos a hacer el programa de radio, que se llamó precisamente Kimsa Charani, ¿no? Que el Kimsa Charani es un chicote que utilizan en la cultura aymara para dos cosas, para arrear el ganado y para educar a los hijos, digamos, ¿no? Pero que después, en el año 2003, con estos problemas que ha habido con la guerra del gas y todo eso, la gente que venía protestando del campo venía trayendo su Kimsa Charani, digamos, ¿no? Como para enseñarle o darle huasca al gobierno, digamos, ¿no? Así como metafóricamente, ¿no? Entonces se volvía como un símbolo, digamos, ¿no? Así de rebeldía aymara. Entonces por eso tomamos el nombre del Kimsa Charani, ¿no? Y entonces con ese programa y con el colectivo organizamos así montones de conciertos, y ahí es que trajimos a mucha gente así de varios lugares de Latinoamérica, ¿no? De Ecuador han llegado los Amnesia, han llegado los Recios del Perú, han llegado Generación Perdida, han llegado Dispareune, han llegado Autonomía, han llegado millones de bandas del Perú, han llegado bandas de Argentina, de Chile. Hemos organizado conciertos y ahí hemos teníamos nuestra productora, digamos, ¿no? Que además de hacer los conciertos, vendíamos material, digamos, ¿no? Fanzines publicados, hechos por nosotros, o fanzines también que intercambiábamos con gente de toda Latinoamérica y música de todo lado, ¿no? Sobre todo de Perú, Argentina y Chile, que era con los que más contacto teníamos, ¿no? Y después de eso, poco a poco, muchas de las bandas se han ido desapareciendo, ¿no? Han ido, algunas se deshacen sin grabar nada, algunas otras graban un disco y se deshacen, como Escalavera, la primera banda de ska, y otras bandas van cambiando de género, digamos, ¿no? Como Ciudad Líquida, que empieza así, haciendo una especie de pseudo-punk, post-punk, o dark, gótico, algo así. Se va volviendo poco a poco en pop, digamos, ¿no? Y ahora sigue existiendo la banda, pero es así completamente pop comercial, ¿no? Ya no tiene nada que ver con el punk, ni con nada, ni el sonido, ni la estética, nada, ¿no? Y después de eso, otras bandas igual se separan, como Las Muñecas Rotas, Secuencia Progresiva se deshacen para siempre, 318 tiene un accidente el baterista, en el que casi pierde el ojo y listo, deja de tocar. Y listo, y así poco a poco varias bandas van desapareciendo. Y ahí, cuando está así como empezando la decadencia del punk, surge un grupo, un colectivo que se llamaba la Comunidad Anarcopunk, en el año 2005 precisamente, o 2004, ¿no? Son puros jóvenes así de escuela, de colegios, changuitos así entre los 12 y los 18 años, ¿no? Que son los que siempre han tenido, o sea, que los que más estética punk británica han tenido, digamos así, todos con crestas verdes, rojas, azules, con las chamarras así llenísimas, así de parches, tachas, púas, clavos, así la estética radical, digamos, ¿no? Y anarcopunks, así se han sido los primeros en declararse o de autodenominarse anarcopunks estrictamente, digamos, ¿no? Porque hasta antes, digamos, todos eran punks, así, pero manejaban algo del discurso anarquista, pero nadie se podría decir que nadie tenía el valor o el coraje de autodenominarse anarcopunk oficialmente, digamos, ¿no? Ni secuencia progresiva, ni 318, ni nadie, hasta ellos, ni los tuberculosos, nadie, así, ¿no? Ellos así dicen, somos anarcopunks y listo, y empiezan a surgir. Era un colectivo de como 50 jóvenes o 50 changos. Y surgen como 7, 8 bandas en ese momento, ¿no? Entonces todas esas bandas empiezan a tocar así, crust punk o anarcopunk, así, hardcore punk. Todos con letras políticas, anarquistas, contra Dios, el Estado, las jerarquías. Y no sé, pues la difusión del anarquismo, la caída del Estado, del capital, así bien panfletario, digamos, ¿no? Como todo buen anarcopunk tiene que ser. Autodefensa, porque nos intentaron crear en base a una enseñanza burguesa. Proponemos autodefensa, autodefensa contra todos los valores impuestos y establecidos del sistema. Nosotros, como libertarios, proponemos autodefensa contra toda autoridad. ¿Y el anarcopunk tiene hoy presencia aquí en Bolivia? Poco a poco, ellos mismos, este colectivo de 50 changos que caminaban por todas las calles con sus banderas negras, poco a poco se van deshaciendo, se pelean entre ellos, algunos se vuelven vegetarianos, otros no quieren volverse vegetarianos, por eso se dividen, se pelean. Entonces los vegetarianos forman un colectivo verde, que se vuelven así veganos y dejan el punk así completamente por las verduras, cambian el punk por las verduras radicalmente. Y los otros así siguen carnívoros, pero siguen anarquistas. Entonces hay una pelea interna, ¿no? Entonces se dividen, se van fragmentando. Y al final de los 50, quedan aproximadamente unos 10 ahora, digamos, ¿no? Que oficialmente funcionan, pero ya no se llaman comunidad anarcopunk, se llaman OARS, ¿no? Que es la Organización Anarquista por la Revolución Social. Entonces ya es una organización anarquista directamente, ¿no? Ya no tiene relación con el punk, pero igual dentro de la misma organización hay uno, dos grupos. De los 7, 8 grupos se han reducido a 2, ¿no? Uno se llama Calazo. Calazo es, aquí en idioma aymara, cala es piedra. Entonces decir calazo es tirar un piedrazo, digamos, ¿no? Y entonces la única banda que queda es Calazo e Indignación, que tocan una mezcla entre death metal y hardcore, pero vegetariano, digamos, ¿no? Con tendencia anarco-vegana. Por supuesto, que no, por el dinero. son las dos únicas bandas que quedan de ese colectivo, y todos los demás se han vuelto punks, o se han vuelto, perdón, emos, o vegetarianos, o se han dado cuenta que el punk no era lo suyo, y algunos se han vuelto metaleros, o algunos directamente han dejado la música, y solo era una cuestión de escuela, digamos, ¿no? Y han dejado la moda, y solo hay 10 así consecuentes, firmes, digamos, que hasta ahora siguen. Y después de eso, cuando se ha ido deshaciendo ellos, ese era, digamos, como lo máximo, así, lo que, puta. Cuando habían los conciertos que ellos organizaban, tocaban 8, 10 bandas, digamos, ¿no? Más que nos invitaban a los Tuberculosos y alguna que otra banda antigua, como Escalavero, Muñecas Rotas, éramos así 15 bandas de punk, en un concierto de punk, puta, era lo máximo, digamos, ¿no? Entonces después poco a poco ellos se han ido a la mierda y se ha ido todo al carajo, digamos, ¿no? Entonces ahora ya no hay más que esas dos bandas que actualmente siguen funcionando. Los Tuberculosos, que después hemos estado como 3 años inactivos porque no teníamos un miembro, el baterista, y hemos vuelto ahora. Entonces hay como 3 bandas en La Paz. En Cochabamba hay una que toca ska. En Santa Cruz no hay nada. En Tarija han desaparecido. En Sucre sigue el mito de los arrestados. Y no hay más, digamos, ¿no? Pero afortunadamente toda esta época dorada del punk en Bolivia, desde el año 85 que empezó Secuencia Progresiva, estáis trabajando en un documental que refleje exactamente toda esta historia que nos estás contando, ya con imágenes y sonido de las propias bandas, de los directos. Exactamente, junto con un compañero punk, anarquista y cineasta de Cochabamba, llamado Pedro Rodríguez, que nos conocimos hace por el año 2000, es que charlando tuvimos la idea, ¿no? De, o sea, él tuvo la idea originalmente porque estaba en la escuela de cine, y en la escuela de cine les dieron una tareita, ¿no? De hacer un mini documental de 10 minutos sobre lo que sea, ¿no? Tema libre. Entonces él se le ocurrió hacer un mini documental sobre la escena punk en Cochabamba, allá en su ciudad, y hizo un documental así de 10 minutos y listo, ¿no? Y luego me lo mostró y yo ahí me aluciné y le he dicho, pero puta, tenemos que hacerlo a nivel nacional, ¿no? Porque está bueno, ¿no? Como él ya tenía los recursos técnicos y la capacitación, entonces ya sabía manejar una cámara y todo, ¿no? Entonces hemos decidido hacerlo, ¿no? Él lo realiza íntegramente en Cochabamba, ¿no? Como él es de Cochabamba y conoce a toda la gente, su hermano mayor, Huáscar, es el baterista de la primera banda de punk de Cochabamba llamada Llajta y Caparin, El Grito de mi Pueblo. Entonces, como su hermano mayor es fundador del punk en Cochabamba, el primero en entrevistar fue a su hermano, digamos, ¿no? Y él le contactó con todos los punks old school, digamos, de la vieja escuela, y empezó, y lo logró en Cochabamba, ¿no? Pero al venir a La Paz él no conocía a nadie, ¿no? Más que a mí. Entonces yo le hice el contacto con todos los punks, digamos, así desde Secuencia Progresiva del 85 hasta los anarcopunks del 2005, digamos, ¿no? Entonces hicimos así una sistematización de entrevistas y en todo lado, y tardamos, no sé, 6 meses y full, digamos, ¿no? Y los centramos entre el 85 y el 2005, digamos, ¿no? Porque es donde más surgió. En realidad, entre el 90 y el 2005, ¿no? Porque entre el 85 y el 90, la única banda que hay es Secuencia Progresiva y no había ni conciertos, ¿no? Entonces, desde el 90 es que oficialmente surgen así los primeros conciertos hasta el 2005, entonces son 15 años de recopilación en audio y video, digamos, de todas las bandas que han podido grabar algo. Esa ha sido una de las, ¿cómo se dice?, de los requisitos, ¿no?, para que entren al documental, haber tenido algo grabado, ¿no? Porque no podemos entrevistar a los arrestados de Sucre, que no tienen nada grabado y no se sabe quiénes son, digamos, ¿no? Entonces, por más que hayan estado en la historia, ¿no? Y ha habido acá en La Paz igual montones de bandas, pero que nunca llegaron a grabar nada, entonces tampoco cuentan, digamos, ¿no? Y recopila toda esa información y aparte de las bandas. Se habla un poco así del contexto político que surge así en los noventas, digamos, ¿no? En el que estábamos así en el surgimiento del neoliberalismo, bueno, a partir del 85, y los gobiernos así de derecha que hay entre el 90 y el 2006, ¿no? O el 2005, que ya, 2003 que se va el Gonzalo Sánchez de Lozada, y poco a poco vamos relacionando, digamos, ¿no? Así el contexto histórico con el punk, digamos, ¿no? Pasaba esto y había una canción que se refería a eso, ¿no? Había un grupo que hablaba de ese tema y así, digamos, ¿no? Vamos hilando el tema, pero todavía no está terminado. ¿Y cuándo va a ver la luz este documental? ¿O cuándo esperáis que vea la luz? Digamos, la edición que ya la ha hecho este compañero, porque yo no sé nada de edición de video, digamos, yo solo le he contactado con la gente. Ya me ha mostrado un avance y lo único que ha logrado él hacer es la edición de todas las bandas, digamos, ¿no? Todas las bandas tienen ya un fragmento de aproximadamente unos 12 minutos, 10 a 12 minutos, que ya está editado y listo para encajarlo, digamos, ¿no? Pero están sueltos así, entonces hay que unirlos a todos, encadenarlos y relacionarlos con la historia, digamos, ¿no? De Bolivia. Ya va a estar, pero el problema es que es el dinero, digamos, ¿no? Como todo en la vida, este cuate trabaja y no tiene tiempo, digamos, ¿no? Entonces, trabaja y tiene que hacer otras cosas, ¿no? No le da el tiempo, porque una edición de video de esa magnitud, digamos, de 15 años de historia, relacionada con la historia boliviana, más de paso, con el contexto social, político, todo lo que ha sucedido, es puta larguísimo, digamos, conseguir material, conseguir el video, editar, conseguir entrevistas, ¿no? Puta, es muy largo, ¿no? Y es una sola persona que lo está haciendo, él, digamos, ¿no? ¿Tiene título ya el documental? Sí, se llama Hazlo Tú Mismo, que es como la consigna punk clásica del Do It Yourself, que ha surgido precisamente porque nosotros lo estamos haciendo todo, digamos, ¿no? Sin auspicios de nada ni de nadie. Podíamos ir y decirle a la cerveza paseña o a la cerveza auténtica que nos financie, que sale ahí adelante el logo de paseña y mañana está listo, digamos, ¿no? Pero queríamos que sea completamente autogestionado, digamos, ¿no? Para que los oyentes estén al tanto, supongo que se colgará en la web y cuando esté finalizado estén al tanto de Hazlo Tú Mismo. Exacto. Historia del punk en Bolivia. Exactamente. ¿Hay aquí en Bolivia alguna distribuidora alternativa que esté moviendo material de estas bandas punk y que los oyentes puedan contactar? No hay ninguna de ningunas. Como te digo, en Cochabamba, digamos, justo este amigo, y en Santa Cruz otro de los compañeros de Brazo Obrero, y en La Paz yo con otro cuate que teníamos, la productora Kim Sacharani, éramos las únicas tres o cuatro personas en toda Bolivia, además el cuate de Amuki Nunca Más de Tarija, cinco personas en toda Bolivia que distribuíamos, digamos, ¿no? Toda la música, los fanzines, las producciones, tanto nacionales como las que nos llegaban del extranjero, ¿no? Como periódicos, el periódico Desobediencia de Lima, digamos, que regularmente nos mandaba sus números y los repartíamos acá, ¿no? Pero después de que se ha deshecho la productora Kim Sacharani en La Paz, la Destro en Cochabamba, o la distribuidora de Brazo Obrero en Santa Cruz y de Amuki Nunca Más en Tarija, se han deshecho todas, y entonces ya no hay nada ni nadie que pueda distribuir, ¿no? Pero obviamente se puede conseguir, digamos, ¿no? Si contactas a las personas indicadas, digamos, puedes conseguir algo de material, pero o sea, todas estas distribuidoras nunca han llegado a ser grandes distribuidoras, digamos, como, no sé, como la idea de Sin Dios en España, que es así una maravilla, el paraíso. Cuando he visto ese documental yo casi lloro así de la emoción, digamos, ¿no? Porque en Bolivia nunca ha habido nada ni que se asemeje ni a la cuarta parte, digamos, ¿no? Lo que yo distribuía era del tamaño de esta mesa y listo, tenía así 7 discos, 4 fanzines y un periódico, y listo, digamos, ¿no? Eso era todo, y era parecido en Cochabamba, en Santa Cruz y en Tarija, digamos, era muy reducido, digamos, ¿no? No hay ninguna distribuidora alternativa, nunca ha habido, digamos, ¿no? Pero en el blog, por ejemplo, de Kim Shacharani, hay bastante material para descargar en MP3. Sí, hay algunos, pero precisamente es por falta de tiempo que yo mismo, digamos, no he podido subir todo, ¿no? Porque tengo muchas de estas bandas. Tengo prácticamente entre este amigo de Cochabamba, Pedro Rodríguez, y yo, para hacer el documental hemos tenido que hacer una recopilación de todas las bandas, digamos, ¿no? Entonces, al principio las teníamos así como, referencia, ¿no? Pero el cassette así mismo no había, ¿no? Entonces, yo he tenido que buscar por cielo, mar y, bueno, mar no tenemos en Bolivia, pero por cielo y tierra hemos tenido que buscar. Yo, acá en La Paz, y mi cuate está en Cochabamba, todas estas bandas, entonces hemos intercambiado y hemos logrado conseguir entre los dos, digamos, tenemos la colección más grande de punk en Bolivia, digamos, pero la mayoría están en cassettes, ¿no? En cintas de audio, y que por falta de tiempo, por el trabajo y por toda la mierda de la vida, no hemos podido pasarlas todas, digamos, ¿no? Entonces, pero es una tarea que tengo pendiente en la vida, ¿no? Terminar de pasar todas las bandas y subirlas al internet para que todo el mundo pueda conocerlas o descargárselas, ¿no? Pues esperemos que vuelva el punk de los 90 a Bolivia, con aquella época dorada. Y si quieres comentar alguna cosa más sobre la escena punk en Bolivia. La gente ya está en otra onda, digamos, ¿no? Ahorita, digamos, como te digo, los Tuberculosos somos la única banda punk que está volviendo a resurgir y estamos grabando un nuevo disco que lo vamos a presentar en octubre del 2011 y nada más, digamos, ¿no? Después el resto de las bandas ya no existen, pues no hay ni una sola banda punk ahorita que esté grabando o que tenga perspectivas de grabar o perspectivas de reunión ni nada, digamos, ¿no? ¿Cuál es la página web de Tuberculosos y cómo se puede contactar con Tuberculosos? Los Tuberculosos, bueno, en Facebook, en Cara de Libros, si alguien tiene, puede buscar solamente Los Tuberculosos y aparecen al tiro. Y en el blog es, ¿cómo es? Es lostuberculosos.blogspot.com. Y ahí, digamos, tiene algunos links con algunos MySpace, con el MySpace de Los Tuberculosos, que es MySpaceLosTuber.com, creo. Y ahí tiene links relacionados con otras bandas, digamos, ¿no? Con Escoria, con el link de las bandas de Escoria. Secuencia no tiene, pero de Escoria, de 318, de Muñecas Rotas, de Escalavera, de Indignación, de varias bandas que ya no existen, pero que alguna vez grabaron algo, ¿no? Muchas gracias por aportar este documento histórico a las ondas de Radio ELA en Madrid sobre el punk en Bolivia y esperamos veros por Madrid, La Tuberculosos, la única banda punk que queda en Bolivia ya. Exacto, gracias a ustedes y un saludo para toda la escena punk de España.